En OID, Radio Talavera de la Reina, Deportes al Día, con Juanma Sepúlveda. A esta hora llega todo el acontecer deportivo de Talavera de la Reina y su comarca. Toda la actividad polideportiva tiene su espacio en nuestro programa. Deportes al Día. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes al Día a través del 95.0 la FM, OID Radio Talavera de la Reina y Comarca, en este mediodía deportivo del día martes 23 de junio del 2015. A contar este instante, hasta la 1 menos 5 de la tarde llegan estos 25 minutos de la actividad deportiva y polideportiva de Talavera de la Reina y nuestra comarca, como ya es costumbre, a través del 95.0 la FM, OID Radio Talavera de la Reina y Comarca. Ya hemos finalizado entonces esa primera parte del programa junto al enlace de OID Radio Nacional, la radioemisora online, señal internet de la OID, Organización de Impulsores Capacitados, enlace también con este 95.0 la FM, y ahora nos vamos a revisar las noticias del deporte de Talavera de la Reina y nuestra comarca, y abrimos el programa el día martes con una mala noticia, diría yo, para quienes nos gusta el fútbol sala y para quienes nos gusta el deporte. El Velada Fútbol Sala renuncia a competir en la tercera división y su junta directiva lo deja. Sin lugar a dudas que es una mala noticia, y todo esto, como es de suponer, está relacionado con el tema económico. Vamos a conversar y vamos a requerir más antecedentes de esta decisión que lamentamos en la voz del presidente del Velada Fútbol Sala, Boni Ballesteros, que está en la sintonía de Deportes al Día. Boni, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas, Juanma. Bueno, Boni, ¿por dónde comenzamos? ¿Por dónde empezamos? Una noticia lamentable que el Velada no salga a competir en tercera. ¿Qué vamos a hacer? Esto tendría que llegar a su fin, ¿no? Y llegó, y bueno, pues lo estamos asimilando poco a poco, está claro. Pero me imagino que para ustedes no deja de ser una situación muy lamentable, Boni, porque habíais recuperado este proyecto la temporada pasada, habíais hecho una muy buena temporada, la que ha finalizado recientemente, y esa ilusión que teníais por estar en tercera, de recuperar ese sitio que se merece el Velada Fútbol Sala, pues al final ha quedado allí en el camino. Sí, bueno, la ilusión nuestra, ¿no? La de los jugadores, la de todos los aficionados. Bueno, y yo creo que en Pueblo en sí, pues, se merecía esta oportunidad, pero bueno, no puede ser. El ayuntamiento, yo lo reconozco, ¿no? Acaban de aterrizar ellos y bueno, pues de momento, pues, se queda así. No hay mucho apoyo económico. Con esto no quiero decir que bueno, el día de mañana se vuelva a ejecutar otra vez, pero vamos, de momento, pues esto desaparece, está claro. Porque al final ustedes estaban esperando, tal como lo habías comentado tú anteriormente en nuestro programa y tu hermano Mario, entrenador del Velada Fútbol Sala, a que tomaran posesión precisamente esas nuevas autoridades ahí en el Ayuntamiento de Velada. Estabais a la espera de ello, pero con este tema de falta de liquidez, obviamente esa viabilidad de proyecto deportivo es imposible ahora para competir en tercera, ONI. No, es imposible, efectivamente, ¿no? Sí, estamos esperando. Yo esto lo negocio, pues, antes con el alcalde en funciones que había, ¿no? Porque, bueno, pero este año, como no se sabía quién iba a gobernar aún, pues hasta el día 13 no tomaron posesión, ¿no? Pues claro, la federación el día 19, viernes, hasta las 2 de la tarde me daba de plazo para hacer la inscripción. Y bueno, pues hasta ahí estuvimos negociando y bueno, y no pudo ser, ¿no? Ellos, la verdad que aportan lo que pueden. No sabemos si de aquí a año que viene podrán aportar más, pero vamos, de momento aportaban eso, y nosotros pues no, es inviable totalmente, claro, con un presupuesto que lo hemos dado, el porcentaje que nos subvencionan, es inviable salir en tercera división, está claro. Boni, ¿y no existía la posibilidad que vosotros como junta directiva, que tengo entendido ahora mismo habéis presentado la dimisión? Me imagino que todo esto también produce un agotamiento, ¿no? De cualquier junta directiva encabezada por tu persona, Boni. ¿No existió la posibilidad de, si bien no participar en tercera, de hacerlo en otra competición y de continuar con este proyecto tan bonito y tan lindo como es el Velada Fútbol Sala? Bueno, no se ha presentado la dimisión nadie, la junta directiva, el club sigue, ¿no? El club está ahí, el club, bueno, pues hay que renovar, la licencia se renovará, ¿no? Pero bueno, el club sigue, no se ha presentado dimisión ninguna. ¿Otra categoría? Pues sí, pero yo no tengo, no sé, me siento, decía ahora los jugadores con los que han luchado este año pasado para ser campeones, es decir, o reunirlos y de, oye, señores, mira, que vamos a salir en la misma categoría. Entonces, no soy capaz de hacerlo con ellos estaban muy ilusionados en jugar en tercera división, y bueno, que no reniego a nadie que quiera venir y que quiera seguir en la categoría de primera autonómica como estábamos. Yo lo cedo mi cargo y que sigan ellos, está claro, quien quiera, vamos, o sea que yo soy incapaz, ¿no? De que se han ganado una categoría a pulso y estamos para potenciar el deporte, no para estabilizarle, y yo creo que bueno, desde nuestro punto es salir en tercera, estaba claro. Es un tema únicamente y exclusivamente al final, Boni, entendiendo de tus palabras, de motivación, ¿no? De continuar con este proyecto del Velada Fútbol Sala. Sí, nosotros pues, la verdad que estábamos motivados en tercera división, ¿no? Porque bueno, ya te digo que de por sí los chavales pelearon como jabatos, ¿no? Para ganar esa liga, al final la ganamos y me hubiese gustado porque ya sabes que bueno, nosotros hemos estado ahí en segunda vez incluso y bueno, es absurdo volver otra vez para atrás, ¿no? Queríamos estar ahí en tercera división, un año o dos si pudiera ser, y si pudiera ser dar el salto, que es muy bonito. Lo que pasa que bueno, es lamentable porque el fútbol sala no se mantiene nada más que con dinero y claro, hemos llegado a un punto pues que efectivamente si ese dinero se necesita para otras cosas, yo soy partidario de que hay que emplearlo, está clarísimo, ¿no? Entonces bueno, pues no hay más, cada ayuntamiento no le he pedido ni un duro, solamente le llevo un presupuesto con, esto que quede muy claro, porque ha habido malentendidos, ¿no? Yo al ayuntamiento le he llevado un presupuesto con lo que vale efectivamente esa categoría, ellos han dado una cantidad que creen conveniente que pueden dar y yo no puedo salir, es lo único, no hay más comentarios, o sea que no hay más, tan amigo con ellos y no hay ningún problema, está claro. Pero hay un tema que yo no entiendo, Boni, relacionado con este tema, ¿no? Que afecta ahora mismo al Velada Fútbol Sala. Yo que sepa, y con el respeto que me merecen otras disciplinas deportivas de vuestro pueblo, sea cualquier deporte, yo ahora mismo no recuerdo ningún otro deporte tan representativo para Velada como es el equipo vuestro de Fútbol Sala. Entonces muchas veces uno no entiende este tipo de situaciones de los ayuntamientos, porque si tú tienes un equipo tan representativo como el Velada Fútbol Sala, vuestro proyecto que tiene más de años de existencia, más de 10 años de vida, que se pierda de la noche a la mañana por un tema económico, a mí me cuesta entender en ese aspecto y en ese sentido de que por un euro más, un euro menos, se deje de participar en este deporte que, reitero, es tan representativo para Velada. O sea, yo creo que el ayuntamiento debería haber buscado alguna solución o haber entregado ese presupuesto que vosotros estabais solicitando o esa ayuda económica, Boni, para que se continúe con este proyecto y que no se pierda a Velada, que pasea su nombre en el fútbol sala, en una competición tan tan bonita como es la tercera división. Sí, exactamente. Y luego, pues hemos llegado a tener hasta 400 socios. O sea, la masa social de Velada de fútbol sala, pues yo creo que está bien, ¿no? Y hay muchos pueblos que la verdad nos daban por allá la enhorabuena por ser el pueblo que es tan pequeño que somos y estábamos donde hemos llegado a estar en segunda vez, ¿no? Pero bueno, todo llega a su fin y aquí ha llegado y bueno, pues no en ese pueblo solo, sino en todos los pueblos, pues los políticos tienen que aportar por ello y si no apuestan, pues claro, nosotros de empresas no podemos sacar, porque imagínate cómo está la situación económica, ¿no? Sí. Y no te abren las puertas, porque es normal, claro, de donde se quita primero de la publicidad, ¿no? Pero bueno, con esto no quiero decir que ellos lo retomen el día que sea y esto vuelva a surgir, ¿no? Hay que tener mucho empeño como puesto todos y ¿qué quieres que te diga? No te puedo decir más. Ellos han decidido así y no por ellos por lo que desaparece de nada, sino es que nosotros somos incapaces de llegar a ese presupuesto, ¿no? Sí, con el dinero que nos dan y nada más, o sea que no hay más comentarios, está claro, ante ese tema, porque ellos han decidido esa subvención y nosotros pues no podemos, está claro. Bueno, es de esperar que pueda llegar gente nueva que se haga cargo de esta entidad, del Velada Fútbol Sala, que de una u otra manera sería una pérdida muy grande para el deporte de nuestra comarca en Talavera de la Reina y por sobre todas las cosas por esa gran cantidad de gente que sabemos mueve el fútbol sala aquí en Velada. Una situación lamentable, ojalá que sea una hasta pronto y no un adiós definitivo por parte de toda esta gente que ha hecho un gran esfuerzo y es por eso que nosotros teníamos mucha preocupación de poder conversar contigo, Boni, porque sabemos de todo ese esfuerzo, ese sacrificio y ese amor que vosotros tenéis allí en Velada por el fútbol sala y es una noticia lamentable que por un tema nuevamente económico se ve obligado a renunciar en esa participación de tercera división del grupo número 16, el Velada Fútbol Sala, en la competición de la tercera división. Una mala noticia para comenzar nuestro programa y mucha suerte, Boni, para futuros proyectos y ojalá, hay tiempo aún. nosotros somos positivos, ¿no? Somos, en ese sentido, pensamos que hay tiempo aún como para que esta situación se pueda revertir y que pueda llegar otras personas también a hacerse cargo de un proyecto tan bonito e ilusionante como es el fútbol sala allí en Velada. Boni, pues muchas gracias, un saludo grande para toda la gente de tu pueblo, para tu hermano Mario, para los jugadores, para la afición, para el pueblo mismo, y ojalá que podamos recuperar en un tiempo no muy lejano el fútbol sala para Velada y para nuestra comarca talaverana. Muchas gracias a vosotros, Juanma, de verdad, por todo lo que nos habéis hecho y nos habéis seguido durante todo este tiempo, está claro. Un abrazo, Boni, mucha suerte. Venga, gracias, Juanma, hasta luego. Bien, continuamos en Deportes al Día a través del 95.0 la FM en esta jornada, en este programa del día martes 23 de junio del 2015. Recuerda que la cita es diaria de lunes a viernes en este horario de 12:30 a 1:05 de la tarde. Llegan estos 25 minutos con la actividad deportiva de Talavera de la Reina en nuestra comarca junto a las radioemisoras de la OID, organización impulsores capacitados, y a través del 95.0 la FM, OID Radio Talavera de la Reina y Comarca. Y antes de este programa local de Talavera, recuerda que de 12 a 12:25 minutos tenemos todos los días de la semana de lunes a viernes esas entrevistas con los grandes deportistas paraolímpicos españoles, la mayoría de ellos buscando esa clasificación tan soñada para las próximas Paralimpiadas de Río de Janeiro 2016, más por supuesto todas las noticias del deporte adaptado a nivel nacional e internacional y el quehacer deportivo de los deportistas por la OID, organización impulsores capacitados. Y retomando la conversación y la información deportiva en el 95.0 la FM, Deportes al Día, OID Radio Talavera de la Reina, nuestra comarca, vamos a hablar de triatlón femenino, que ha ganado su espacio importante también en los medios de comunicación en el último tiempo. Y en el Tri Talavera destaca la triatleta talaverana Sara Fernández, a quien saludamos y agradecemos su gentileza de estar en los micrófonos de Deportes al Día en este mediodía deportivo del martes. Sara, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Sara, bueno, coméntanos de cuándo tú que practicas este deporte del triatlón, ¿cuándo llegas tú al triatlón? Bueno, vamos a ver, yo mis inicios en el deporte fue, empecé con el atletismo, me entrenaba Pablo Cabeza. Pablo Cabeza era también entrenador de la actual Tri Talavera, y una vez que, bueno, estuve haciendo atletismo durante varias temporadas enfocado a la larga distancia, y me llamó la curiosidad por seguir en el mundillo deportivo, por cambiar, por hacer algo distinto, por tener nuevos objetivos, y me pasé al triatlón enfocado a la larga distancia, que es la modalidad que a mí sí me da bien, y hasta ahora estamos. Y sin duda que para ti ha sido un descubrimiento bonito, ¿no? El tema del triatlón, ¿te ha gustado? Ahí te has quedado también con muy buenos resultados. Bueno, sí, la verdad es que es un descubrimiento precioso, aconsejable para todo el mundo. Y ahí seguimos entrenando duro para seguir consiguiendo esos resultados que nos proponemos. El triatlón, Sara, no ha crecido solamente a nivel nacional en España, sino que también acá en Talavera de la Reina, con Fernando Alarza, viene recambio importante también de otros deportistas jóvenes. En tu caso, como es tu club, el Tri Talavera, estamos en presencia de una actividad deportiva que ha crecido mucho, no solamente por el tema Alarza, Gómez Noyá, Mario Mola, sino que acá en Talavera de la Reina también tenemos referentes importantes. Sí, además en nuestro club, en el Tri Talavera concretamente, tenemos una amplia escuela de niños y niñas, con lo cual queremos sacar de ahí también grandes promesas en un futuro en el mundo del triatlón. Y vosotros destacáis como club con una amplia representación en los nacionales, en los provinciales. El Tri Talavera siempre está dando la cara de manera positiva. Sí, en triatlón y en duatlón también. ¿Duatlón también? Es otra disciplina. También en duatlón. ¿Tú has probado el duatlón también? ¿Has competido, me imagino? No, lo tengo pensado para la próxima temporada, pero es algo que sí que quiero probar, pero bueno, siempre estamos preparando algo largo y preferimos no salirnos de la línea y seguir con nuestros entrenamientos, pero es una modalidad que, en modalidad de bici de ruta, claro está, que sí que quiero probar, probablemente la próxima temporada. Y en el triatlón, Sara, ¿qué es lo mejor que se te da a ti en esas tres pruebas que están insertas dentro del triatlón? Bueno, pues a mí lo que mejor se me da es la bicicleta y la carrera, lógicamente, porque la natación, en mi caso, aprendí bastante bastante tarde la natación. Uf, es un segmento que requiere una serie de coordinaciones que si las aprendes desde pequeño, mucho mejor. Luego ya, en edades avanzadas, Hombre, aprendes, pero lógicamente con mucho esfuerzo, con más entrenamiento y con mucha más disciplina. La bicicleta y la carrera, pero bueno, con la natación nos vamos defendiendo, ¿eh? Sara, y ahora, ¿cómo resumirías tú la temporada, no sé si pasada, no sé si habrá finalizado ya, la temporada 2014-2015 para ti, para tus compañeros del Tri Talavera? No sé si ahora tendrás algo en el calendario para el verano, pero la última temporada, ¿cómo la resumirías tú para Sara Fernández, triatleta? Bueno, pues la última temporada, el final de temporada fue bastante, bastante penoso porque me lesioné. Es una de las cosas con las que tenemos que contar los deportistas, me lesioné. Entonces tuve... ¿Qué lesión tuviste, Sara? Pues una lesión de pubis. Una lesión de pubis, en el pubis. Entonces, pues tuve que cancelar el campeonato de España a larga distancia. Sí. Y bueno, y nada, y este año seguimos preparando distancia Ironman y ahora en agosto pues quiero asistir a una Ironman que se celebra en los Alpes franceses. ¿Qué nos podrías comentar más antecedentes de esa competición ahí en los Alpes franceses para el mes de agosto, dice Sara, ¿no? Sí, para el mes de agosto, a mediados del 15 de julio. ¿Y qué nos podrías comentar de esa competición en cuanto a características, trazado? Pues es una competición, a mí ese tipo de competición me encanta porque es una competición, aparte de que es distancia Ironman, que es la distancia más larga en triatlón, es una competición, la mayor característica es su perfil, el perfil de la bici es un perfil de montaña, se suben los puertos que también se suben en el Tour de Francia, como se sube el Izoard, es un perfil totalmente de montaña, que no tiene que ver nada con el resto de los Ironman. Lógicamente, a los que nos gustan estos perfiles montañosos y difíciles, pues bueno, pues requiere de mucho entrenamiento y lo importante es terminarlo. ¿Tú ganaste, tengo entendido, hace un par de años atrás una de estas competiciones, este tipo de competiciones, Sara? Sí, bueno, he ganado varias pruebas a nivel nacional y entre ellas de distancia Ironman, pero el perfil de estas distancias, a pesar de ser la misma distancia, no tiene que ver nada en absoluto con esta que va a tener lugar en los Alpes. Sara, cuando hablamos de Ironman, tengo entendido, si es así, tú me sacas del error o estás conmigo en este comentario, tengo entendido que en el Ironman es el entrenamiento diario el que se necesita, que es más duro, ¿no?, que la prueba misma. ¿Es tal así? Ironman lo podemos comparar, bueno, por así decirlo, es como el maratón en atletismo. Sí. Son pruebas que requieren de fondo, de años de preparación, porque igual que en atletismo el maratón son 42 kilómetros, 195 metros, en Ironman son 1.800 nadando, 180 de bici y 42 a pie. Uf. Lo que requiere es de, bueno, pues ya de una base deportiva, una base aeróbica, una base de entrenamiento bastante establecida. Por supuesto. Y ya está, es eso. Tú eres profesora, ¿cómo complementas tus entrenos? Coméntame un poco cómo es el día a día de Sara Fernández, un día normal como profesora de un colegio acá en Talavera de la Reina y como deportista, como triatleta. Pues nada, mira, por las mañanas trabajamos y llegamos a casa, descansamos un poco y te pones a entrenar. ¿Cuántas horas le dedicas al entreno diario? Bueno, pues depende de la temporada, del momento en el que estemos, pero pues 2 horas mínimo. Pero depende, te digo que depende, porque nosotros solemos en triatlón doblamos sesiones, es decir, hay días que nos toca natación, carrera, carrera, bicicleta, entonces depende en el momento en el que estés de cara a la competición, pues tienes que hacer más volumen. A partir de ahora, sí, para mí empieza la mayor carga de volumen, con lo cual, ayer por ejemplo estuve 5 horas en la bici, depende del día, depende de las sesiones, pero vamos, bastante. 2 horas quizás es el día que menos tengo que entrenar. Sara, y finalmente, y agradeciendo tu gentileza de haber conversado en los micrófonos de Deportes al Día a través de las radioemisoras de la OID y a través del 95.0 de la FME en Talavera de la Reina y Comarca, ¿cuál es el momento, crees tú y consideras, del triatlón femenino en España? Pues yo creo que cada día, en todos los ámbitos deportivos, cada día la presencia de las mujeres es mayor, es mucho mayor, igual que en el triatlón. Lo podemos ver en Talavera, por ejemplo, en nuestra ciudad, cada vez hay más chicas que practican el triatlón, hay más chicas que practican el atletismo y cualquier otro deporte, con lo cual esperemos que a medida que van más niñas en las escuelas de triatlón, a medida que vaya pasando el tiempo, esa presencia femenina sea aún mayor y con más éxito, claro está. Sara Fernández, otra de las grandes deportistas de la Tierra de Campeones de Talavera de la Reina, triatleta del Tri Talavera, y pasó por los micrófonos de Deportes al Día a través del 95.0 la FM, Oíd Radio Talavera de la Reina y Comarca en este mediodía deportivo del martes 23 de junio del 2015. Sara, pues muchas gracias, ha sido un placer conversar contigo y que haya mucha suerte para tus futuras competiciones. Muchas gracias a vosotros. Bien, continuamos en Deportes al Día, en los mediodías deportivos a través del 95.0 FM, Oíd Radio Talavera de la Reina y Comarca, en este mediodía deportivo del martes 23 de junio del 2015. Ya hemos analizado entonces esa mala noticia del Velada Fútbol Sala, que no compite al no tener recursos económicos de esta temporada en la tercera división del Fútbol Sala Español. Hemos conversado con su presidente, Boni Ballesteros. La mejor de las suertes para la gente de Velada, para el Fútbol Sala. Insisto, reitero, no entiendo mucho la decisión del ayuntamiento de no apoyar un proyecto deportivo que identifica mucho a ese pueblo, independiente que estemos pasando por temas económicos complicados, difíciles. Creo que las autoridades no pueden solamente cerrar la puerta y decir que no hay dinero en las arcas municipales. También hay que saber gestionar, porque por algo son autoridades y por algo están allí. Hay que hacer gestiones precisamente para conseguir esos recursos. Si bien no los tiene un ayuntamiento, con los contactos que tienen todos nuestros políticos, obviamente algo se puede hacer al respecto, pero cerrar la puerta y decir que no hay dinero es muy fácil, y así, concejal de deportes, cualquiera lo puede hacer. Vamos entonces a conversar en los próximos minutos, y luego de haber saludado también a la triatleta talaverana del Tri Talavera, Sara Fernández, nos vamos a las motos porque vamos a saludar a Dani Calderón, el piloto talaverano que tiene competición este fin de semana y que también tiene buenas noticias, porque nos parece que es un chaval que está hace mucho tiempo ahí luchando, tratando de hacerse un espacio, y con ese proyecto de Patrocínalos del periódico deportivo y de Radio Marca, quizás pueden llegar buenas noticias para Dani, y eso es lo que esperamos porque se lo merece. Dani, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, Juanma, muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal todo, Dani? ¿Te veo bien? Sí, bien, estamos bien, estamos fuertes, estamos entrenando y con muchas ganas ya de la próxima carrera. Dani, próxima carrera, coméntanos un poco y coméntales a los oyentes, recuérdale este fin de semana dónde compites, características del circuito. Pues este fin de semana nos toca irnos a Lleida, al circuito de Alcarrás. Bueno, un circuito que me trae buenos y malos recuerdos, ya que en 2003 conseguí un podium y al año siguiente, en el 2014, tuve una fuerte caída. Tuviste una fuerte caída, recuerdo yo, sí, hace 2 años aproximadamente, ¿no? No, eso fue en el 2014. El año pasado, sí. Sí, el pasado. Uh-huh. Y como digo, en el 2013 hice un podium, o sea, una de cal y una arena. Pero bueno, me gusta el circuito, aunque es un circuito muy con muchos baches. Pero bueno, como digo, hay baches para todos los pilotos y bueno, y es lo que nos toca. Has estado entrenando como siempre con Álvaro Bautista, con Julito Simón, con María Herrera. O sea, tú siempre ahí a tope, como se dice, Dani. Claro, hombre, son pilotos del Mundial, pues a ver si se nos pega algo, ¿no? Uh-huh. Oye, Dani, ¿y qué posibilidades ves tú esta semana en cuanto a estar ahí entre los primeros clasificados? ¿Cómo lo ves tú? Pues bueno, yo espero estar entre los 5 primeros, porque bueno, el comienzo de año no ha sido como esperábamos. En la primera carrera no me encontraba del todo a gusto con la moto, y en la segunda carrera que íbamos bastante bien y íbamos sexto, un piloto me dio por detrás y me fui al suelo, así que bueno, espero que a ver si en esta tercera ya se arregla. ¿Y qué tal la experiencia con tu team, con tu equipo, con el Pastrana? Muy bien, son gente muy... Es otra cosa, ¿no? Es ya casi profesional el tema, me imagino. Sí, eso es. Son gente con una gran trayectoria, digamos, súper profesionales, y bueno, la verdad que en el equipo hay un muy buen ambiente. Entre todos los mecánicos, entre todos los pilotos, nos llevamos todos súper bien, nos ayudamos todos y, bueno, como digo, súper bien. Al final eso es lo que queda, Dani, son experiencias, ¿no? Vas aprendiendo muchas cosas fuera y dentro de la pista, sin duda. Claro, sí, eso es. Y, bueno, aparte de eso, si en un equipo hay buen rollo y todo, pues todo sale mucho mejor, más fluido todo. Que no si hay malos rollos, malas caras, pues bueno, es un ambiente un poco extraño. Sí, sobre todo para ustedes los chavales, los jóvenes, que sienten mucho ese tema del buen feeling que puede haber con los compañeros y también para un equipo, y hay que estar a tope, sin duda. El buen rollito es muy importante, no solamente para los deportistas, para el día a día y como en la vida misma, Dani. Posterior a esta competición, este fin de semana, Dani, ¿qué tienes para el calendario ya programado para el verano? Pues bueno, tengo para julio, para finales de julio, una carrera en Motorland. y luego ya nos vamos para septiembre y octubre. Ahí en septiembre y octubre ya definitivamente comenzaría nuevamente la competición, ¿no? En septiembre tengo una carrera en Cheste, que bueno, sería la quinta prueba, y en octubre en Navarra. En Navarra, competición también en Navarra. Sí, y esa ya sería la última carrera de todas. Oye, Dani, y aprovecha también nuestros micrófonos, como siempre, para agradecer a tus patrocinadores, a toda la gente que te apoya y que está día a día contigo. Bueno, pues quiero dar las gracias al Bar Restaurante Europa y a la empresa Comas Fair. Y bueno, y como bien decías tú, Juanma, antes, estamos en un proyecto que es lo de Patrocinalos, que es una plataforma de marca en la que, bueno, pues intentan ayudar a los jóvenes deportistas a ver si pueden encontrar a algún patrocinador y algún sponsor, bueno, pues que los ayude con su carrera. Y bueno, respecto a mí, podía encontrar información en mi Twitter, en @danicadena86, donde ahí estará mi link, mi enlace para esa página. Y bueno, y toda persona que me ayude, bueno, pues tendrá un obsequio. Y bueno, que está todo ahí en la página esa, así que pues, no digo más para que se metan y lo vean ahí. Yo, para mí, Dani, creo que también es un reconocimiento, ¿no? Porque un medio de comunicación tan importante que está relacionado con el deporte, que te haya incluido también como uno de los posibles deportistas que pueden ser patrocinados en este proyecto de Patrocínalos, me parece que también es un reconocimiento para ti y te debe tener contento también aquello. Sí, porque son muchas las personas que llaman para ver si les pueden hacer un hueco. Y bueno, yo me interesé por eso y hubo allí una serie de contactos y bueno, me llamaron, me dijeron que sí, que me aceptaban, y bueno, a partir de ahí ya se puso todo en marcha y ahí estamos con ellos. Sí, yo te lo digo porque yo sé que al igual que patrocina un deportista, que no es lo mismo que patrocínalo, son dos proyectos muy similares, al final hay una selección, hay algo previo, ¿no? Entonces al final eso pesa y por eso te digo, Dani, que también es un reconocimiento para ti. Daniel Dani Calderón, entonces, el joven piloto de motos, está en nuestro programa de Deportes al Día a través de OIT Radio Talavera de la Reina y Comarca, 95.0 de la FM, en esta jornada, en este programa del mediodía deportivo del martes 23 de junio del 2015. Dani, pues muchas gracias una vez más por haberse acercado hacia nuestros estudios acá en el Polígono Torre Hierro y mucha suerte este fin de semana en la carrera. Muchas gracias, Juanma. Deportes al Día. Con Juanma Sepúlveda.